el monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralo por donde bajan, ya llegan mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Es el 1 de enero de 1994. En México, un grupo de indígenas toma el Palacio Municipal San Cristóbal de las Casas y declaran guerra al Ejército Nacional. Este grupo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. El primer comunicado de los zapatistas a la opinión pública es llamado la primera declaración de la selva lacandona. Allí aclaran que este grupo armado no surge de la nada, sino que es la continuación, primero, de 500 años de lucha contra la corona española, después de la resistencia al expansionismo norteamericano. Después, el pueblo mexicano también luchó por su constitución. Ya con la constitución, una dictadura, la dictadura de Porfirio Díaz, les quitó el derecho de la aplicación justa de reformas que se habían hecho. Entonces, se levantaron los comandantes Pancho Villa y Emiliano Zapata. En honor a este último, toma su nombre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los rebeldes, en su mayoría, pertenecían a pueblos indígenas. Porque nuestros abuelos resistieron más de 500 años el desprecio, la humillación y la explotación. Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. Son ellos quienes hoy levantan la cabeza. Y en Chiapas levantan también las armas. Para ver si así responde a nuestras demandas o nos acabe de matar. Pero, ¿cuáles eran sus demandas? Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Estas son las palabras del subcomandante Marcos, con un fondo musical de Manu Chao. Manu Chao, al igual que muchos músicos como Joaquín Sabina, Todos Tus Muertos, Café Tacuba, Amparanoia, Ismael Serrano, Lila Downs, demuestran su apoyo al movimiento zapatista, concretamente en 4 discos, un homenaje a los zapatistas. Estos discos se llaman Fuego, Palabra, Resistencia y Dignidad. Parte del álbum Palabra es esta canción de Ismael Serrano llamada México Insurgente. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Seguramente has escuchado mucho sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué luchan? ¿Qué cosas compartimos con ellos? ¿Cuánto de su lucha tenemos acá? ¿Qué ideales tenemos en común? ¿Qué luchas tenemos en común? ¿Ah, no? ¿Pero por qué? En palabras del subcomandante Marcos, El mundo de la noticia moderna solo es el mundo de lo que le acontece a la gente importante, a los VIPs, a los very important people. Su cotidianidad sí es la que importa. Si se casan, si se divorcian, si comen, si se visten, si se desvisten, de los grandes estrellas de cine, de los grandes políticos, pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación en el momento en que mata o en el que es muerto. Estas palabras del subcomandante Marcos hablan de una realidad que también existe en Bolivia. Hoy mismo a mediodía, o mañana al encender el noticiero, podemos encontrar un sector en que nos cuentan chismes. Un sector en que nos arrojan a la cara el hecho de que los dueños de ese canal consideran realmente necesario informarnos acerca de la vida de alguna actriz de algún continente lejano, o en qué gastan su dinero los ricos de otros países. Para algunas personas, esas noticias pueden ser realmente importantes. Pero para otras personas, estas noticias son un insulto. ¿Por qué? Porque con esas noticias llenan el vacío que deja el ignorar cosas que están sucediendo en nuestro mismo continente. Luchas paralelas a las del pueblo boliviano. Aún así, seguramente algunos o muchos de nosotros hemos visto y escuchado a los zapatistas en internet, en libros, revistas y hasta en la tele. Todos ellos llevan pasamontañas cubriéndoles las caras. Cuando al subcomandante Marcos le preguntaron el porqué de esto, él respondió que es porque las caras no importan, porque cada vez que un zapatista habla, lo hace en nombre de un corazón colectivo, y que va a llegar el momento en que el pueblo se va a dar cuenta que basta tener dignidad y ponerse una capucha y decir, bueno, pues yo también puedo. No hay que ser de determinado físico. Cualquiera, en verdad, podría estar bajo ese pasamontañas. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo. La canción que escuchamos titula Somos Viento y pertenece al grupo español Amparanoia. Esta canción está en el álbum Fuego, de los 4 CDs que ya mencionamos, de homenaje de artistas de varias partes del mundo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. El 16 de enero de 1994, 2 semanas después de la insurrección zapatista, y a pesar de que las violaciones a los derechos humanos, la violencia del ejército contra la población civil y contra los zapatistas continúa, el presidente de México les ofrece perdón. Esta es la respuesta. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Acabamos de escuchar el himno de los zapatistas. Recordemos que ya el Frente Farabundo Martí, en El Salvador, había creado la radio Venceremos, que emitía clandestinamente desde la selva. Recordemos también que la Radio Sandino fue en Nicaragua un arma muy importante para combatir contra la dictadura de Somoza. Había que esperar entonces que también los zapatistas crearan su radio, Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Nuestra lucha es por hacernos escuchar. El mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre. El mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno. El mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. ¡Viva los municipios autónomos! Radio Insurgente tiene un sitio en el internet, www.radioinsurgente.org. De este sitio, cualquiera puede descargar audios, discursos y programas completos que se transmiten por esta radio. Jóvenes del mundo y de México, estudiantes, joven sin empleo, joven artista y deportista, joven pintor, joven de chavo banda, joven trabajador, jóvenes de diferentes sectores sociales y joven de diferentes países del mundo. El amanecer siempre aparece corrigiendo al anochecer, y las cosas que se ven nacer hay que verlas madurar y crecer. Ustedes que han luchado junto con nosotros y que nos han sabido respetar y que han trabajado mucho. Y les seguimos diciendo que donde quiera que estén, luchen y no dejen de luchar. Porque nosotros los zapatistas no los vamos a dejar solos, porque no nos van a acabar nunca. ¿Qué se está bailando en cada rincón? ¿Qué está sonando en tu corazón? No hay quien detenga esto, nadie se mueva, así es. Todo tiene su tiempo y si está dispuesto a sembrar y cultivar, hay que ver el fruto madurar. ¿Hasta dónde puede llegar? Solo hay que desarrollar, ampliar, solamente crear. Nos quisieron tratar como niños y callarnos. Pensaron que van a poder hacer, pero ya ven que no pudieron hacer y nunca podrán hacer como ellos quieren. Cuentos,